I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva! ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known player, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ahí estás en la sintonía de música casual. Hoy estamos aquí tarde, entre tarde y noche, y cuando se repita el programa pues será mañana y noche cerrada también. Estaremos aquí acompañándote hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues estamos el equipo al completo. Está... Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro. Pareces el hombre del tiempo. Hablas de la tarde, de la noche, del día siguiente. Claro. ¿Tienes una confusión temporal o una certeza temporal? Claro, como se repite el programa, pues no sabemos cuándo la gente escucha el programa. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué cierra la noche? ¿Cómo que noche cerrada? ¿Cerrada quién? ¿Por qué? Cerrada, abierta. Si estamos abierta, en abierto. Abierta porque es que llevamos 2 minutos de programa, o sea que nos falta mucho para cerrar, y hoy hay tema, temita, tema. Hay tema, exacto. Ya está invitado en directo. Invitado en directo. Tenemos a Dan Milson con nosotros. Y como debe ser, puntual. Además debe ser porque es medio británico o bastante británico. Sí, puedes decir Guiri si quieres, sin problema. Buenas noches, bienvenido Dan, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. A estos estudios de Ágora Sol Radio. Y bueno, pues que sepas que vas a estar aquí sonando en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas también. Qué bien, perfecto. En las dos a la vez. Solo una radio, pero nos amplificamos y sonamos en dos. Somos como las ofertas de los grandes almacenes, dos por uno. Y dos de calidad, porque a veces cuando te dan dos por uno, no, la cosa no vale tanto. Hoy sí va a valer bastante. Eso, perfecto, la calidad ante todo. Bueno, un gusto tenerte aquí. La verdad que nos tienes encantados y muy sorprendidos con tu nuevo disco, que es el que vienes a presentarnos, es Halfway There, a mitad de camino. Eso es. Y nos tienes sorprendidos, digo, porque te hemos hecho disco del mes. Esto no quiere decir nada más que tu disco suena este mes

back feelings, and I didn't know why. Face down on reading whilst words were sinking in my heart like bullets being fired. It was early in the morning, walking back fucking tired. I knew that you one day would choke on the smoke of my cigarette lit. I'm gonna fight it off, I'm gonna melt you down, I'm gonna shout it out, I'm gonna let you know, I'm gonna rock you up. Choke on the smoke of my cigarette. Devil's feeding off me somehow. My time is bleeding while thoughts are forming in my mind of ways to bring him down. It'll be early one morning when your light doesn't shine, cause I know that you that day will choke on the smoke of my cigarette lit. I'm gonna fight it off, I'm gonna melt you down, I'm gonna shout it out, I'm gonna let you know, I'm gonna rock you up. Choke on the smoke of my cigarette. Hey, bye, I'm gonna find on through. I'm gonna take back what I know is the truth. I'm gonna break loose from the chains of doom. You're gonna choke on the smoke of my cigarette, fool. Hey, bye, I'm gonna power through you. Listen carefully now, you. Listen carefully now, you. I'm gonna fight you. I'm gonna melt you down. I'm gonna shout it out. I'm gonna let you know. I'm gonna rock you up. Choke on the smoke of my cigarette. Ahí escuchábamos Choke, Choke, que es uno de los temas que incluye este nuevo disco de Halfway There, de Dan Milson. Y uno de los, estábamos comentándolo aquí fuera de micro, bueno, pues que es uno de los temas que se incluyen en el disco, de los más cañeros que hay, porque en realidad es un disco que tiene canciones bastante reposadas, podemos decir, así de medio tiempo. Hay alguna más guitarrera y más cañera, pero hay mucha variedad de registros, ¿no? Y de estilos en tu voz y en tu música. Cuéntanos un poco, porque este bueno, no es tu primer álbum, de hecho es el segundo, con algunos EPs que ha habido ahí, sí, a medio camino. En realidad es el primero. Lo que pasa es que sí que ha habido uh-huh. algunos EPs y tal, entonces sí has editado música previamente, sí, ¿no? Antes. Eso sí. ¿Y cómo has llegado a este disco? ¿Ha sido ya el momento que has dicho, bueno, voy a sacar ya un álbum que contenga lo que estoy cantando ahora? ¿O ha sido porque llevas desde el 2017 por ahí como artista en solitario con este nombre artístico, Dan Milson? Sí, son varios factores, yo creo, al final. Yo creo que antes de la pandemia, digamos, en 2019, la verdad que la cosa iba viento en popa. Cuando saqué lo de Queen Without a Crown, saqué como dos canciones que funcionaron muy bien, así mucho más folky, acústicas. Estaba en un momento más de ese rollo, quería cosas más simples, donde yo pudiera girar solo con la guitarra y poder, pues eso, expresarme de una manera más tranquila. Y gracias a eso, pues tuve la oportunidad de girar guay por Estados Unidos y hacer cosas chulas. Y cuando volví, quería grabar lo que sería el álbum, pero claro, nos dio a todos la sorpresa de nuestro amigo COVID. Y pues ahí es donde saqué un par de EPs dobles. Bueno, en realidad son como dobles singles, que es Home Part 1 y Home Part 2. Muy fácil el nombre, estaba en casa encerrado y dije, pues lo llamo Casa 1, Casa 2. Y entonces la idea del álbum estaba ya en ese momento. Pero la verdad que me alegro de que no lo haya sacado, porque durante esos dos años he aprendido mucho en cuanto a nuevos estilos musicales, me ha abierto un poquito más. La verdad que el rollo urbano creo que en estos dos años ha mejorado para mí, por ejemplo, creo que ha mejorado mucho, o se me ha hecho más fácil escucharlo. Y un amigo me enseñó el disco nuevo de Post Malone, el que sale Ozzy Osbourne, y me encantó el álbum. La mezcla de esos sonidos modernos, el hi-hat este, que es imposible de tocar, digamos, realmente, pero como esas subdivisiones, y me encantó. Entonces, gracias a esa espera, digamos, al final he creado un álbum que es un cóctel de géneros, digamos, y es una forma de expresarme de cualquier manera y en cualquier estado emocional, y creo que es lo que me gusta de este álbum, que hay un poco de todo, pero todo soy yo en un diferente momento de mi vida, digamos. ¿Y cómo te sientes arropado por el grupo ahora en esta nueva andadura que tienes? A ver, la verdad que soy artista solista, pero cada vez más voy metiendo músicos que forman parte de mi gen artístico, digamos. Al final soy Dan Milson, pero quiero que cada vez sea más Dan Milson y su banda. Y al final, a nivel composición, lo llevo yo y los productores, pero en cuanto a conciertos y arreglos de banda, lo hago con mi banda. De hecho, mi hermano es el batera y David Atkinson es uno de los productores y es el teclista. Y pues tengo un bajista que también graba muchos bajos en el disco. Y el guitarrista es el único que en realidad solo está en la banda, ya que yo soy guitarrista, muchos arreglos me los grabo yo de guitarra y el otro productor. Es un proyecto individual, pero que cada vez está creciendo a más. Y está creciendo a que seamos banda en vez de solo yo. Por eso la canción de Choke y Doctor. Quería dejar muy claro que no quería simplemente ser un cantautor, sino quiero que la gente se dé cuenta que sí, puedo salir yo a tocar la acústica o la eléctrica solo, pero lo más seguro es que te vayas a encontrar conmigo y la banda. Pues yo, así al verte, creía que ibas a estar más como los guiris de la playa, porque este fin de semana has estado tocando en Villarejo de Salvanés y en Alcalá de Henares, y con el sol que hacía, digo, madre mía, cómo vendrá. Ya estoy preparado, tío. Ya llevo el factor 50 como si fuera el móvil y la cartera. La llevo encima siempre. No, la verdad que este fin de semana ha sido la hostia porque ha habido mucha sombra. Así que no te voy a mencionar los conciertos, sino ha sido la hostia por la sombra que hemos podido tener. Bueno, le llamas guiri, pero vamos, pocos guiris hay con que hablen español así de bien. Es que hombre, yo lo decía como esto, que vienen sí, ahí de forma como cariñosa, cangrejos. Claro. Como cangrejos. Cangrejitos colorados, ¿no? Gambas rojas. Sí. Sí, pero lo que pasa es que tú tienes tus orígenes, cuéntanos un poco, porque entre la mezcolanza de padre y madre, luego donde naces, eso explica un poco también tu dicción española. Hablas mejor que algunos músicos españoles que han llegado, que han estado sentados en esa mesa, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? A las 3 de la mañana no, a lo mejor ya no. Ahí todos perdemos. Ahí todos pecamos, ¿verdad? Perdemos. Claro. Como os comentaba antes, fuera de micro, mi madre es inglesa, mi padre es italiano, pero mi padre se crió en Inglaterra, un poco como yo me crié en España, pero él, sus padres son 100% italianos y se mudaron a Inglaterra pues para buscar una vida mejor, digamos. Eran de una... Bueno, eran muy pobres en Italia, se tuvieron que marchar a Inglaterra a buscarse la vida. Mis padres se conocieron en las islas, aquí creo que fue en Canarias, y le ofrecieron un trabajo a mi padre un poquito mejor, y le dijeron, si quieres, tienes que irte a Benidorm. Y ahí es donde aparecí yo, el minigiri, el minidan, en Benidorm, y ahí es donde me crié. Por eso, bueno, como decía aquí... Juan Pedro, ahí es que está lleno de cangrejos rojos por la calle. Es decir, tú vas andando por Benidorm en agosto y a las 10 de la mañana están con las pintas y a las 2 de la noche están en el mismo sitio con las pintas, pero rojo. Eso es la diferencia, no se mueven, ¿no? De esa silla. Entonces, eso es mi mezcla. Me crié en Benidorm y dije, estoy hasta los huevos de estar aquí, porque Benidorm es muy bonito para ir de vacaciones, pero vivir ahí, os podéis imaginar, ¿no? Al final es trabajo de turismo, y cuando hay turismo, que es en verano, te toca a ti currar, y en invierno pues estás haciendo nada, básicamente. Entonces me fui a Valencia a estudiar, de hecho, técnico de sonido, es lo que estudié, y de ahí me fui a Madrid a buscarme la vida como músico y con la banda que tenía antes de rock. De hecho, la primera entrevista que me hicieron aquí en Madrid fue en Radio Vallecas, en Ruta al Rock, con la banda de metal que teníamos. ¿Cómo se llamaba? The Blinded. The Blinded. The Blinded se llamaba. Sí, con esa banda hicimos bastantes cosas chulas. Pero ya sabéis que el metal, si es jodido ya la música, el metal es aún más jodido en cuanto a poder salir de ese underground, ¿no? ¿Sabes lo bueno que se te ha quedado de Benidorm? Que nadie pronuncia la M como tú. Claro, claro. Aquí Benidorm. En España ni Dios pronuncia Benidorm como tú, esa M final. Sí, sí, sí. Solo señor. Los de ahí. Solo los de ahí. Claro. Ya, nos quitan todo en Benidorm. Es que hay la muy poquita M no nos la van a quitar. Es que hay muy poquita gente que haya nacido ahí, pero los nacidos ahí, esa M la claváis. Bueno, por lo que cuentas es una historia bastante viajera, ¿no? La de tu familia. Es un poco lo que cuentan tus letras o sí. Cuentan, son bastante autobiográficas o háblanos de ello. Hay un poco de todo. En el EP que hice en la cuarentena, el Home Part 2, sí que hay una canción que se llama Good and Bad, que tengo un vídeo donde explica un poquito el movimiento que hizo mi abuelo desde Italia hasta llegar a Inglaterra, ¿no? Porque se subió en un burrito, se fue a la ciudad más grande que había al lado, dejó el burro, cogió un tren, del tren se cogió un barco y llegó a Inglaterra, ¿no? Hay una canción que trata un poco de eso. En cuanto a este nuevo álbum, es verdad que no hablo de experiencias familiares, sí que hablo de experiencias mías, pero he intentado más como crear historias. Coger situaciones que me han ocurrido a mí y de ahí crear algo más allá, ¿no? Que no solo sea lo que me ha ocurrido a mí contar mi vida, porque está muy bien, pero a veces no te apetece o no estás en ese momento, ¿no? Pero sí que coges cosas que se te marcan y de ahí creas una historia, y creo que eso es una forma de componer que nunca había tenido antes, pero que me está fascinando porque puedes abrir bastante la mente, ¿no? De al final, si tienes una vida un poco más aburrida o has tenido unos meses un poco de mierda que no has hecho nada, ¿qué vas a decir, ¿no? Aparte de que estás cansado y que vaya mierda de... Pero si te sales de tu zona de confort... Uy, perdona. Si sales de tu zona de confort, creo que ahí nacen ideas que se te van de las manos. Y para componer, ¿cuándo salen las mejores canciones? ¿Cuando estás un poco decaído o cuando estás alegre? El dilema de siempre. El dilema de siempre, sí. El músico que busca estar decaído para poder componer, ¿no? Quiero deprimirme. Quiero deprimirme, sí. Voy a dejar a la novia o que me deje. O voy a hacer una gilipollez para... La verdad que yo intento huir de eso porque es verdad que entras en un bucle. No voy a decir... O sea, no digo que no lo haya hecho alguna vez. Creo que sí que... He tenido tendencias a intentar estar un poco más de bajón para poder conseguir meterme en el rollo de... Sí, un poco más depresivo y oscuro. Y la verdad que no viene bien. No me viene bien. Y por eso lo de crear historias a partir de experiencias propias. Creo que es verdad que las mejores canciones han sido cuando he estado abajo. Pero, por ejemplo, Doctor, que creo que la vais a poner ahora en un ratito, si no me equivoco... O la pusisteis ya. Sí. Esa canción nació completamente desde el estudio con los productores y creamos la idea y la verdad que es una de las canciones preferidas para mí y nace desde un momento súper alegre para mí mismo, ¿no? Aunque esté diciendo necesitamos un doctor, sí, pero antes necesitamos el doctor, ahora no, yo te estoy recordando y me gustó. Creo que está bien componer desde la alegría. Desde estar sano mentalmente. Pues yo opino que vamos a poner esa canción, ¿no? Para ver el... Pues si tú opinas, tú decides. Venga, pues, doctor. Vamos y luego vamos con alguna más de otro estilo. Hey girl, we gotta find the answer. We gotta try a little harder. We gotta go one step beyond. Fuck, look at ourselves, what have we become? Girl, we gotta find the answer. We gotta try a little faster. We gonna break our bonds just like the almighty in the silicon boom. On the couch and I don't know who. I look around and I don't see you. I guess your body's all we ever do. Cause I love you and I hear you try. We're in need of a doctor. We're in need of a doctor. A doctor, a doctor. A doctor, we're in need of a doctor. We're the plaster. Throw it out for good. Fuck third parties, no more blood for blood. Hey girl, we gotta get to the answer. Fuck this or we become romancers. I can't fall, fall down again. My knees are weak from scrubbing up this dirt. On the couch and I don't know her. I look around and I don't see you. The kids are fighting, so we necesitamos un doctor, nos cuentas aquí, ¿no? Eso es. Pero ya no, ha dicho que ya no. Ya no. Necesitábamos un doctor necesitábamos y nuestra doctor. Salud mental ha hecho posible que ya no. Sí, era esa la idea, ¿no? Eso es. A ver dentro de un par de semanas qué tal. No, seguro que hay que llamarle otra vez. Estábamos aquí charlando de, bueno, que has estado actuando este fin de semana justo en un pueblo aquí de, al lado de Madrid, en Villarejo de Salvanés. Sí. Actúas el 8 de junio, si no me equivoco, en la Sala Siroco. Eso es. Presentando, digamos, oficialmente el disco en Madrid, ¿no? Eso es, sí, sí. Y, bueno, ¿cómo se están planteando estos conciertos? Porque, lo que decías, o sea, vienes de un pasado así más acústico o de actuar, de hecho esas giras que nos contabas un poquito, ¿no? Que has hecho por Estados Unidos, Inglaterra, supongo que era en acústico puro, sí, ¿no? Era acústico y puro. Ahora tienes banda ya con electrificada, batería, no sé, ¿qué ha cambiado y cómo se plantean estos conciertos justo además cuando vienes de hacer uno? Yo creo que la gente que ha podido verme con la banda, es verdad que los últimos 2 años ya casi todo ha sido con banda en cuanto a conciertos grandes en Madrid. Si, me refiero a la Sala Sol o Siroco, ese tipo de salas. Siempre he intentado ir con banda porque al final creo que es algo que me llama más que simplemente tocar la guitarra acústica yo solo. ¿Qué se pueden esperar? Una mezcla de emociones. Vas a poder estar cantando las canciones, gritando, saltando. Después otra vas a estar medio llorando. Vas a estar diciendo, hostia, esta necesito ir a la barra por una cerveza, que si no me desplomo. Creo que conseguimos que haya un poco de todo en el concierto. Me gusta, como he dicho antes, el género de el cóctel de géneros. Y que sea un roller coaster, que sea montaña rusa de emociones, sí. Uh-huh. Al final un concierto que es todo el rato fuerza, fuerza, fuerza, está muy bien, pero a mí me cansa. Y un concierto que es todo el rato bajona, está muy bien, pero a mí me cansa. Entonces me gusta que haya esa mezcla. Uh-huh. Y supongo que bueno, que estás esta presentación deseando un poco, no sé, porque si realmente el disco como tal, estas nuevas canciones las has tocado, que este fin de semana el disco acaba de salir, sí, sí, ¿no? Por primera vez con la banda, o sea que es el momento en el que las estás presentando en directo, ¿no? Por primera vez ante tu público, ¿no? Eso es. Ahí supongo que estos tiempos, estos años previos, te han hecho ya una base de fans aquí en España, de seguidores, que no sé ¿Cómo te sientes en los conciertos? ¿Te sientes arropado? ¿Cómo lo ves? Sí, me siento muy arropado, la verdad. Tengo suerte de que tengo gente que le gusta mucho mi música y que me acompaña, ¿no? Es verdad que, como hemos comentado antes, el género que hacía antes a lo mejor era más tranquilo, era más folky, y ahora pues hay la gente que le gusta más el folk y a lo mejor no le gusta tanto el rock, pues a lo mejor ha parado de escucharme tanto, y ahora estoy creando otro público que es a lo mejor un poco más rockero. Pero yo siempre digo, bienvenido, bienvenida a esta familia pequeña, humilde, pero con ganas de crecer y ser más, ¿no? Y a la gente que a lo mejor piensa que no le va a gustar una canción tan relajada, tan folk, yo le digo, vente, escúchala en directo que todo cambia. no es lo mismo escuchar algo en un CD o en el móvil, ¿no? Que vas en el metro con los cascos puestos hoy en día, que nadie tiene ni el tiempo de cómo se hacía antes, de ponerte el vinilo y estar escuchando solo el vinilo y estar enfocado en el momento, ¿no? Yo, incluso yo me pongo a escuchar música en casa y estoy mirando Instagram mientras. Eso, ¿qué forma de escuchar música es, ¿no? Entonces, le quiero que la gente pruebe. Si no te gusta mucho el rock, en directo te aseguro que el rock te va a gustar. Si no te gusta mucho el folk, te aseguro que el folk en directo te va a gustar. Creo que todo en directo gana. Yo, de hecho, estuve viendo ayer un poco los conciertos de Radio 3 que hiciste no sé cuándo. Hace relativamente poco también, sí, fue antes poco, ¿no?, de sacar el álbum. Y la verdad es que varía bastante el concierto, ¿no? Y hay mucho cambio entre una canción y otra, pero hay canciones, no sé, la de Hello, ¿no? La primera, sí. Sí, que de hecho la alargas bastante, ¿no? En comparado con lo que es la grabación que tienes registrada, que ahí en directo le das rienda suelta, ¿no? Ahí a, sí. a que, no sé, vaya creciendo la canción, ¿no? Y vaya evolucionando, ¿no? Sí, los arreglos son completamente diferentes en directo de esa canción. Al final del álbum es algo que es temporal, digamos. Eso yo creo que lo grabas, cómo te sientes esos días de la grabación, y después la canción crece contigo y tú tienes que hacer que la canción crezca, ¿no? Creo que sería aburrido tocar la canción exactamente igual durante 10 años. A lo mejor AC/DC no se aburre tocando Highway to Hell siempre, siempre, siempre, y sacando discos todo el rato que suenan igual, que me flipan, ¿eh? Pero yo no podría. A mí me gusta que haya diferencia entre las canciones, incluso que la misma canción tenga diferentes versiones, ¿no? Digamos a Bob Dylan, que a lo mejor es un ejemplo un poco que él se pasó de la raya, ¿no?, cambiando las canciones, esas versiones, que de repente hacía una canción que duraba 20 minutos en directo y solo sabías que era esa canción porque te acordabas de una palabra que había dicho. No quiero yo tampoco llevarlo a esos ejemplos tan extremos, pero creo que es bonito que cada vez que puedas venir a verme no sepas lo que vayas a escuchar. Para tener el CD ya lo tienes en casa y lo puedes escuchar así. En directo mola que haya esos cambios, ¿no?, esas sorpresas. Además, te sientes con mucha libertad encima del escenario, ¿no?, con creatividad y un poco fluyendo, a veces sin saber hacia dónde va a ir esa versión, que no está todo tan pautado, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hay canciones que sí, hay canciones que no, que ya están, claro. Ahora mismo las nuevas están pautadas, pero como te digo, espero que durante el próximo año vayan cambiando esas canciones. Ahora mismo las estamos tocando, las nuevas que nunca hemos tocado en directo están muy parecidas al álbum, pero te aseguro que en 6 meses no, ¿sabes? Tienen un crecimiento, claro, propio. La propia canción toma cuerpo, toma identidad. Eso es. Y a veces hasta sorprende a la banda, ¿no? Claro, qué madura, bueno, madura la canción, bueno, como el vino. Sí, eso sí, es. Sí. Eso en MP3 es imposible. Nah. Mierda el MP3 que se está imponiendo, es que sí. ese formato abreviado no deja que aprecies todos los matices de una canción. Sí, y creo que los músicos nos vemos también muy, muy perjudicados, porque decimos, ay, una canción más de 3 minutos y medio. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede durar 7 minutos una canción? No, porque es imposible que vaya a sonar en radio. Es que en Spotify eso, la gente al tercer minuto lo va a quitar y te va a repercutir en cuanto a escuchas y el algoritmo te va a... Y es un coñazo, y todo eso viene de jodida esclavitud, de verdad. Sí, creo que... ¿Y eso te lo llega a decir, no sé, una compañía de discos o alguien, o un manager o alguien, o has pasado por esa experiencia, que te hayan coartado de algún modo la libertad creativa? La verdad que yo toco madera, hace mucho tiempo que no me cortan la libertad. Uh-huh. Al principio con este proyecto sí que un poquito... cuando nació, por el contrato que tenía, por la mentalidad que tenía el manager en esa época, y se lo agradezco también porque aprendí mucho, ¿eh? No digo que fuera, no me arrepiento porque no sería ahora mismo quien soy, pero de ahí aprendí que yo quiero hacer lo que quiero hacer, y por eso, como dices tú, es que me vi el concierto de Radio 3 y coño, es que cada canción era diferente, pero ¿y qué? ¿No? Ya llegará el momento, si quiero sacar un álbum de 10 canciones como Doctor, lo haré. Y yo soy el que lo va a decidir. Tengo un equipo que me asesora, pero son asesores. Y yo tengo que escuchar a esos asesores porque por eso los he elegido. sería un poco estúpido de mi parte contratar a gente o que quiera trabajar con gente y después no hacerles caso, ¿no? Pero yo tengo muy claro que quiero hacer lo que yo quiero, y agradezco la ayuda y la crítica constructiva de todo el mundo, pero al final es mi música, es mi negocio. Si tú quieres montarte una hamburguesería que no venda hamburguesas de carne, no, pues no te lo montes, o móntatelo, haz lo que quieras. Yo quiero montarme esto a mi manera y ya está. Pues vamos con tu música, venga, vamos con otro tema, elígelo tú, uno, no sé, que represente algo de lo que estamos hablando en estos momentos, así, no sé, alguno que te apetezca escuchar. Sí, en este momento. Vale, la de Breakdown, que es la cuarta, que justo hemos comentado, que, bueno, he comentado lo de Post Malone, lo del disco Post Malone, que me marcó mucho, sí. Y también que es una historia, no es real, entonces tiene un poquito de todo lo que estamos comentando. Uh-huh. Vamos a hacer esa. Pues vamos con ella hoy, con Dan Milson, aquí en Música Casual. Gone downtown, looking for the guy who sells them treats now found. Walks into the first bar that he sees, sat down. Orders not one drink, not two, but three. Breakdown, breakdown. Whiskey sour is what he likes to call his elixir. No power, if the sour and followed by a tree. No flower, shivering all night, no goddamn sleep. Breakdown, breakdown. To the back of the bar that he goes to see the shadow he knows. Ahí está ese tema, Breakdown, de este disco de Dan Milson, el Halfway There, a mitad de camino, a mitad. Mira, cuando te presentamos el otro día, que dijimos, aquí tu disco, el disco nuevo del mes, se llama A mitad de camino. Y decimos, no, a mitad de camino no, ha llegado, ya está aquí. ¿Y por qué lo has llamado así, a mitad de camino? Porque es donde te encuentras. Me siento que estoy a mitad de camino de lo que quiero llegar, la verdad. ¿El por qué? Porque se han sumado gente a mi proyecto que me gusta. Uh-huh. Por fin tengo un contrato editorial decente. He tenido otros contratos editoriales y lo agradezco mucho, si hay alguien escuchándome de esos contratos. Uh-huh. Porque son amigos y los agradezco. Ha sido años bonitos, pero este contrato ha sido algo que, bueno, me ha dado la libertad para poder hacer esto, ¿no? Y, uh-huh, y financiarlo un poquito mejor. Y por eso mismo, estoy a mitad de camino de... no sé si de llegar a donde quiero, pero me siento como que estoy muy bien ahora mismo. Por lo menos de este camino que has cogido. Luego siempre puedes coger otro, ¿no? Sí, después de cuántos años ya estoy en medio camino, sí. Bueno, pues nada, solo decirte que cuando creas que has llegado, que lo llames al final del camino. En realidad para mí esto es llegar, es decir, yo esto me gusta que me podáis llamar y hablar de mi música y presentar mi música. Al final esto es lo que yo quiero, ¿no? Que la gente me conozca las canciones más que a mí, que conozca esas canciones y que les llegue esas canciones. Aunque como estamos diciendo, aunque sea en inglés, ¿no? Que al final la gente, por melodías o por alguna palabra, que se te quede. Que se te quede y que te llame la atención. Hombre, de todas formas, de este álbum han cogido una canción, ¿no? Para una serie de... No es de este álbum, es que... No es de este álbum. No, es que hay... Claro, lo comento. Comenta. Tuve la suerte de que me llamaran desde una serie y querían que hiciera una versión de una canción en concreto, que era la de True Love Will Find You in the End, de Daniel Johnston, que es un cantante folclórico americano. Iba a salir el álbum el 22 de abril, pero la serie salía ese mismo día. Entonces dijimos, coño, es una putada que si sale la serie el 22 de abril y alguien escucha mi versión, no la encuentre en ningún lado. Entonces decidimos mover el álbum hasta el 5 de mayo y sacar la canción el mismo día que salió la serie. Entonces ha sido un poco confuso porque ha salido una canción en medio de un lanzamiento del álbum, pero pensábamos que nos venía bien a nivel promo, ya que si alguien pues está viendo la serie y quiere hacer un Shazam o quiere buscar qué canción es, que la encuentre. Y si a esa persona le gusta lo que está escuchando, pues a lo mejor en dos semanas se escucha el álbum. Entonces entiendo que ha sido un poco confuso, pero ha sido lo que hay, es lo que hay. Pero no te he entendido bien. ¿Es una serie sobre Daniel Johnston? No, es una serie de en Amazon Prime, vale. Que entonces ellos han elegido música de diferentes autores y querían esta canción porque supongo que no podían pagar lo que vale la canción real. Entonces han buscado a alguien que hiciera una versión y tuve la suerte que me llamasen a mí y la metieron en la serie. Entonces la serie salió el 22 de abril y decidí sacar la canción el mismo 22 de abril para que la gente que escuchara la serie, bueno, que viera la serie y escuchara la canción, supiera. ¿Y conocías la música de Daniel Johnston antes? Pues conocía al artista de pasada. La parte gráfica, ¿no? O así. No, conocía al artista en cuanto a que me habían comentado el artista este que está un poco... Sí, tiene una enfermedad mental, vamos, sí. Esquizofrenia y ahí está, ahora está bastante mal, ¿no? Yo me he leído un poco su vida y su historia y un tipo muy, muy curioso, ¿no? Muy peculiar. Sí. Yo la verdad que sé más ahora porque me lo presentaron, o sea, me dijeron, ¿te gusta esta canción? Y me la puse a escuchar, la investigué y me gustó. No conocía las canciones de Daniel Johnston. Había escuchado versiones de sus canciones, pero no había escuchado... Sí, de hecho hay un disco homenaje que ha salido hace poco con grupos muy conocidos haciendo sus versiones, ¿no? Sí. No, la verdad que no era un artista que yo conociese mucho, por no decir prácticamente nada. Pero me pasaron la canción, me gustó y dije, la letra me llamó mucho la atención, me parece una letra muy... con mucha pena, pero a la vez muy alegre. Es raro, ¿no? True love will find you in the end. El amor de verdad te llegará. Es la pena, pero la forma que lo canta y lo dice y lo demás de la canción, no sé, me llamó. ¿Y cómo afrontas abordar un cover, una versión de un tema ya conocido? ¿Cuáles son los primeros parámetros que te planteas cuando se te hace un encargo de hacer una versión? Pues a ver, hay muy pocos, es decir, la primera vez fue lo de Never Gonna Give You Up, sí, pero y este. La verdad que me dijeron, mira, me gusta mucho una canción que tienes que se llama Love is Overrated, que es una de la del que saqué en pandemia. Y me dijeron, ¿podrías hacer una versión de ese rollo? No. Y dije, voy a probar. Sí. Y les gustó, y a mí me gustó mucho. Al final la produje yo, es una canción que empieza solo guitarra y voz. Pero lleva una saturación en la voz y después metí unas guitarras eléctricas, metí como un slide, metí una pandereta, efectos. Y al final como que la hice muy, muy mía. Yeah. Y me gustó. Es decir, yo no lo hubiera sacado si no me gustara. Yeah. Si me dicen versión a Julio Iglesias, lo pruebo, pero no creo que eso llegue a salir nunca, ¿sabes? Y eso no. Que se visitaba mucho Benidorm. Y eso que sí, y que ahí... Hay una plaza que se llama... Sí, sí, un festival y todo sí, por sí, allí, sí. Sí, pero es curioso cuando como un artista afronta una versión por encargo o una versión por decisión propia para darle su impronta. Pero ahí, claro, si te muestran un tema tuyo para decirte un poco en esta línea, con eso te están apuntando un camino. Claro, claro, ellos habían estudiado, sabían mi perfil, no habían dicho, BBG, coge al primer artista que tengas y tráemelo y que me haga una versión. No, habían dicho, quiero una versión de Dan Milson porque tiene la canción Love is Overrated, la quiero de este rollo, dile a ver si quiere. Y quise. Uh-huh. La verdad que eso fue gratificante también, que alguien te llame y te diga, me mola mucho esta canción tuya, ¿puedes hacer una versión parecida a esto? Y dije, coño, pues, no sé. Sí, sí, la verdad que sí, porque entre todo lo que es el panorama musical, hay cientos de intérpretes que pueden abordar una versión, pero que seas tú el elegido, pues sí, ese es el primer punto de sentirse orgulloso, sí, ¿no? Sí, sí, claro, es como, qué bien me han elegido a mí. Claro. Sí, sí. Pues yo te diría que estamos deseando escucharte aquí en directo, porque eso de ver un vídeo en YouTube está muy bien, pero si te animas y te atreves, seguro que sí. Sí. Pues será un placer que sí, nos cantes aquí algo en el estudio. Sí, pero mientras que se prepara, podemos poner un tema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, ¿qué tema, Dan? ¿Qué tema? Te dejamos elegir otro. ¿Qué ponemos? A ver. Bueno, si queréis poner la de Halfway There, que es como como se llama el disco, uh-huh, que esa letra es, bueno, comenta el porqué, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues ya está preparada y ya está sonando. Well, we're losing the fire, we can find in the ice. What someone's treasure can be someone else's trace. I've never let fear determine my life. I know we've been hungry, but you always stand by my side. But you always stand by my side. Ooh, I'm halfway there. You don't need to be scared about me. Ooh, I'm halfway there. You don't need to be scared about me. There's been some rough nights, I won't deny. You were stuck in the middle between me and my goddamn fight. When you forge your vision and say what's getting turned, I'm finally thriving, not just getting my hands burnt, not just getting my. You don't need a

porque sí, porque me gusta, es nueva y por qué no, ¿no? Cuando toco solo, cuando toco la guitarra acústica solo, sí que hago alguna versión muy diferente a las originales, pero hago alguna versión. Con la banda no suelo hacer versiones, la verdad. Vamos a bocajarro y ya está. Tiramos para adelante con mis canciones y ya está. Si en un futuro me tiramos alguna versión, puede ser. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pues nosotros somos un programa que hacemos y ponemos muchas versiones en este programa. Ponemos muchas versiones de... Hemos hecho con la casual. Y también... Claro, hombre. ¿Qué tipo de versiones os gusta a vosotros? Bueno, bueno, aquí hay versiones de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo. Iggy Pop haciendo versiones, no me acuerdo de cuál era la canción de Iggy Pop que pusimos hace poco, Talking. Bueno, da lo mismo. Sí, por ahí sí, tenemos. Sí, sé cuál dices. Y hoy tenemos seleccionada también para luego más tarde, si nos da tiempo, una versión de lo que hacen Black Crowes de Papa Fue un Rolling Stone de los Temptation. Y luego había una por ahí que había que recuperar de los Him también, ¿no? Que hacen una de... O sea, que aquí hay versiones de todo tipo. ¿La de Wicked Game o qué era? Esa es la de... Qué curiosa versión. Sí, nos gustan eso, versiones que sean curiosas, ¿no? Yo te quería preguntar también es que nos has descubierto que estudiaste como empezaste como técnico de sonido. Sí. Y supongo que todo eso luego te ha ayudado mucho en el estudio a la hora de grabar el disco o no, o sea, a la hora de involucrarte así un poco en la producción, el sonido de las canciones y tal. ¿Te gusta o lo dejas bastante? No, me gusta. A ver, yo estudié técnico de sonido, pero en cuanto a directo, no producción. Uh-huh. Lo que es producción en un estudio. Es verdad que me gusta, yo produzco cositas, pero para hacer los trabajos finales siempre contrato a alguien. El CD, por ejemplo, lo hice con tres productores. True Love Will Find You in the End sí que la produje yo. Las canciones del álbum, digo, del disco de... El casero, ¿no? El casero lo hice yo, el EP este lo hice yo. Pero en realidad yo me metí a estudiar técnico sonido porque cuando salíamos a tocar con la banda de rock íbamos a cada garito que decía que tenía técnico sonido, pero era el primo que lo que sabía era mover los faders. Entonces dije, aquí... No tenían ni sonido casi. Claro, tenían una Behringer de dos canales entonces dije, esto no puede ser. Digo, yo necesito... Que no me timen, que no me tomen como tonto y pues tú no eres técnico de sonido. Entonces, y al final, pues lo hice por eso, en realidad, para cuando salíamos a tocar, que pudiera controlar un poquito cómo hacemos nosotros. Siempre fue para y por, es decir, yo sabía que no me quería dedicar a ser técnico de sonido el resto de mi vida. Yo lo que quería era saber hacer sonar mi banda. Y eso me llevó a descubrir lo que sería ya... Pues el Logic, el Pro Tools, todo eso, y me gustó mucho, me gusta grabar las voces y las guitarras, y me gusta, pues eso, tontear un poco con los sonidos y la producción, pero no me considero un técnico de sonido de la hostia. Te puedo hacer un concierto y te voy a hacer sonar bien, un concierto de rock en directo te puedo hacer sonar bien el concierto, pero hay técnicos muy buenos por ahí, sí. Digamos que el intrusismo laboral, cada uno en su sitio y conocimientos todos de todo, ¿no? Exactamente. Está bien saber un poco de todo. Sí, sí, sí. Y más en el mundo de la música, en el que hay veces, imagínate, llega una pandemia y tienes casi que ser un self-man autónomo, ¿no? Exactamente. Y creo que hoy en día sin pandemia también lo tienes que ser, ¿no? Tienes que ser manager, influencer, músico, cantante, PR, AR, tienes que ser de todo, ¿no? Tienes que estar tú escribiendo a las salas, tienes que estar tú escribiendo a todo el mundo. El músico de hoy en día no es el músico de antes, yo creo. Oye, Dan, una curiosidad. Dime. Yo he leído por ahí que también te has dedicado a componer canciones para otros músicos. Sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia de hacer una canción para que la toque otra persona? Pues me flipa, la verdad, me encanta. Mm-hmm. Es algo que... Es un poco lo que os comentaba de crear historias. Y nunca lo había hecho para mí mismo, pero cuando a base de componer para otra gente he involucrado esa forma de componer en mi composición, ¿no? De hecho, la canción que acabo de tocar, lo de Who the Hell I Am, en realidad nace como idea para otro artista. pero me gustó tanto que me la quedé yo. Sí, sí. Nunca la llevó a cantar él. No, ella. Sí, no, nunca. Me llegó un pitch. Me llegó lo que sería artista tal, busca una canción, quiere una baladita, pero quiere algo muy auténtico, no quiere una balada típica de pop, quiere algo auténtico que con unas letras que signifiquen mucho. Y dije, bueno, esta tía se le ve súper segura de sí misma, ¿no? Se le ve como una diva, o es guapísima, canta de la hostia, tiene una personalidad de coño que impone, ¿no? De una mujer hecha y derecha. Y dije, pero seguro que en su casa. Y hay días que no es así, es decir, todo el mundo tenemos días donde estamos más abajo. Y me puse a pensar, ¿no? tiene que ser insegura algún día. Y me salió lo de Everybody says they know me. Y todo el mundo piensa que sabe quién soy, pero yo no tengo ni idea de quién soy yo. Y cuando la escribí dije, pues si esto me vale para mí también. Este soy yo, ¿no? Este soy yo también. Entonces los versos los hice para mí y dije, esta canción es para mí. Entonces, sí. ¿Pero le hiciste una a ella al final o no? No. Siguen esperando. Le dijiste, estoy en blanco, no tengo idea, lo siento. Nada, dije, yo me quedo con esto, voy al estudio, grabo lo mío. Otro año ya te acabo la canción. Eso está bien. Bueno, por lo menos se la podías dedicar en algún concierto a aquella cantante a la que no. Dudo que esa mujer venga a verme alguna vez. Esto parece un poco del demonio, ¿no? Del demonio parece. Vamos con el demonio. El demonio, sí, no. A mí también, es uno de los temas que también que me gusta bastante del disco. El Devil, ¿no? Ah, sí. Que es una canción que cuentas por aquí que está inspirada en. Bueno, no sé si es realidad o no, pero en la serie Peaky Blinders. Sí. Y en un brindis irlandés, ¿no? Eso es. Más que en la serie en sí, está inspirada por el brindis este que sale en la serie, que dice, no sé si supongo que lo habréis visto, en la primera temporada, que es cuando Grace y Tommy se están conociendo, cuando aún no se han casado, ¿no? Bueno, perdón por el spoiler, pero ya pasó hace mucho tiempo. Eso, ¿no? Blinders, ya vamos por la sexta. Exactamente. Ya. Bueno, y ella, él le dice a ella, por favor, bueno, nunca dice el por favor, dice, dame un brindis. Y dice ella, espero que estés media hora en el cielo antes que el diablo sepa que estás ahí. Y dije, qué pedazo de frase. No. Para mí. Y hice la canción. Hiciste la canción. Sí, bueno, eso es. Pues vamos a escucharla también. Devil. I'm thinking. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Pues esta es la sintonía de un test que hacemos a los invitados que se pasan por aquí por música casual. Es, no sabía yo. Es sencillito y preguntas cortas. Bueno, alguno es un vicioso y hace preguntas largas. Pero no durante el test. Nunca durante el test. El test es preguntas cortas, respuesta medianamente corta. O sea, menos la de la anécdota. Bueno, dale caña. Venga, pues nada, siempre empezamos que ¿cuál es el primer disco que tú te compraste con tu dinero? Bien, bien. Creo que fue el de Enrique Iglesias, ¿sabes? Aquí salen, sí. Salen unas cosas. Sí. El primer disco que yo compré, ¿eh? No creo. ¿Pero cuál, que el que canta afinado? El de All I need is the look in your eyes. Ese. Viva la música. Algo así. Sí. Increíble. No, pero cierto. Estás perdonado. Tenía Enrique Iglesias y el de Nirvana. ¿Cuál fue el segundo? Bueno, Nirvana, venga, con eso lo he arreglado. No, el primer concierto que tú fuiste es. Primer concierto que yo fui así grande, creo que fue el de Bryan Adams. Uh-huh. En Benidorm, cuando vino a tocar, que me llevaron mis padres. Que me flipó. O Lenny Kravitz, uno de esos dos fue el primero. Me acuerdo del de Lenny Kravitz, que salió y se tiró como 2 minutos, él delante, o sea, solo un foco en él, con los brazos extendidos, mirando al público. 2 minutos así. Uh-huh. Y todo el mundo aplaudiendo. Una pose. Dije, tú eres Dios, yo no sé cuántos años tendría, pero flipé. Yo me acuerdo que hizo algo parecido en Las Ventas y la que se tiró encima de él fue Rosarillo Flores, porque dijo, ¡primo! Ahí la que se quedó impresionada fue ella. Luego le perseguía, cuando ya se iba Lenny Kravitz corriendo con los guardaespaldas, iba la otra detrás. ¿Qué ha sido lo más... anécdota más estrambótica o chocante o angustiosa que te ha pasado encima de un escenario o de gran disfrute? Algo que recuerdes encima de un escenario de mucho punto. Uf, pues, o vergonzoso. Me metí una hostia grande una vez. Sí, sobre el escenario. Me caí. Me metí una hostia así molona. Pero no me importó. No me dio vergüenza, la verdad que era como parte del show y ya está. Estábamos, pues eso, gritando, bailando, haciendo rock and roll y la pierna se me fue y me caí. Me levanté y seguí. No sé cuál sería lo más raro en un escenario, la verdad. Compartir escenario con gente que de repente está vomitando, eso sí. Sí, eso está bien. Eso está bien, como de que... Después sales tú a tocar y el cantante de antes acaba de decir... Pero la verdad que toco madera que no me ha pasado nada así que haya dicho hostia puta que me acuerde ahora mismo, ¿eh? Este fin de semana, por ejemplo, en Villarejo fue raro porque hacía mucho calor y de repente se nubló y dijimos, bueno, ponemos la carpa. Y estábamos antes de subirnos diciendo a que nos llueve por tontos. Y empezó a llover. Entonces, de salir 40 grados, nubes, y de repente cuando estábamos tocando la primera canción empieza a llover. Entonces, mientras estábamos tocando, tres a cuatro tíos moviendo la carpa y poniéndola encima. Eso fue gracioso y de eso me acuerdo, que fue hace dos días. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Bohemian Rhapsody, creo. Está bien tirada. Está mal. Y una canción de 8 minutos o 7 minutos. Sí, es como un clásico para mí. Queen me encantaba. Me lo ponía de pequeño a todas horas. El Live Wembley en la cama. Sí, cualquier canción de Queen, yo creo. Pero Bohemian Rhapsody es una que, como a nivel compositivo, me parece la hostia. O sea que es tu grupo favorito. Uno de Queen. Mis grupos preferidos, sí. Por Freddie Mercury, creo. AC/DC me gustaba mucho también, Nirvana, pero Queen me marcó mucho por el carisma de él. Y los vi en Murcia cuando ya no estaba él. Y estaba, ¿cómo se llamaba? Roger, el de Free. ¿Era? El de Fritz, sí. Roger. El cantante de Fritz, de Bad Company. Sí. Paul Rogers, sí. Paul Rogers. Paul Rogers. Y lo vi con Paul Rogers. Uh-huh. Y Paul Rogers molaba, pero sí, claro. Claro. No es Freddy. Menudo reto para Paul Rogers, ¿no? Yo te diría que por tu forma de cantar estás más cerca de Freddie Mercury que de Bon Scott o de. Sí. O de este. De Kurt Cobain. Sí. Es verdad. Por la variedad de registro, ¿no? Y de todo. Sí, es verdad que, fíjate, de AC/DC no me llamó tanto la voz, sino me llamó mucho Angus. Uh-huh. Supongo que también por el carisma, ¿no? Y de hecho mi guitarra eléctrica es una SG. Supongo que por Angus, no sé. Me quedo mucho con el carisma de los artistas. No, a lo mejor no tanto por su calidad, pero sino. No me importa que no cantes de la hostia, pero si hay algo, eso es más importante para mí. Bueno, hablando de música y cama, ya que has hablado, ¿qué música escuchas cuando haces el amor? Sí, escuchas música cuando haces el amor. La verdad que no, sí, ¿eh? La verdad que no. Sí, haces el amor. La verdad que no, sí. La verdad que no me pongo música nunca. ¿No? Vale. No pongo música, la verdad. Bien. Habrá coincidido alguna vez, pero no pongo música. No estoy pensando en eso, la verdad. Si te digo la verdad. Y si estás con alguien que dice, oh, te voy a poner una canción. Quita eso. No sé, creo que esté pensando en eso tampoco. No sé si alguien ha contestado que pone su propia música en plan egocentrista. Yo creo que no, cuando hemos hecho esta pregunta, ¿no? Eso sería ya la hostia, ¿no? Seguro que hay alguien que lo hace, pero no lo dice. No, pero sí hay una anécdota de un cantante que yo esa me la han contado, que viajaba con su música. Ajá. Bueno. Pero con alguien, y además viendo videoclips y. ¿Qué te parece? Así que, sí, pues, eso. Sí. Bastante común, ¿no? Puede suceder. No sé. No, está cercano a lo del egocentrismo y sexual, pero todavía no llega. Bueno, vamos a guardarle el secreto. ¿Y si tuvieses un superpoder, cuál te gustaría tener? Nunca quedarme afónico. Eso depende un poco también de cómo cuides la voz, lo sabes, ¿no? Pero si tuviera ese poder, podría hacer lo que quisiera. Qué bueno. Pasar de todo porque sabes que no te vas a quedar afónico. Claro, ¿no? Si quiero fumar un paquete entero y ver 800.000 cubatas, me lo tomo, que sé que mañana voy a estar perfecto. Claro, claro. Oye, sí, mira, sí. Es una manera inversa de un superpoder. Pues no sé si nos queda. Es que hace mucho tiempo que no hacemos el test. Yo creo que ¿nos queda alguna pregunta más? No, sí, yo quería preguntarte: cuando subes todavía a un escenario, ¿sientes nerviosismo? Butterflies. Normalmente no. O sea, siempre hay algo. Por ejemplo, en Siroco sé que voy a estar un poco nervioso porque va a ser la primera vez. Bueno, lo de Villarejo y lo de Alcalá me ha ayudado a ya tocar el repertorio más o menos. Pero lo de Siroco va a ser la primera vez que haga ese repertorio con esas nuevas canciones. Entonces sí que voy a estar un poco más nervioso de lo normal. En mi día a día no suelo ponerme nervioso. Y lo echo de menos, porque cuando estás nervioso sales con otra energía. Uh-huh. Pero supongo que al final Yo toco mucho, entonces, no con mi proyecto, pero con banda versiones uh-huh. y haciendo mucho. Independientemente cosas. De que te veas, a lo mejor, no sé, aquí en un sitio grande o que sea un. O aquí o en otro sitio, que sea mítico o de un local, que digas, joder, tocar aquí y tal. ¿Cómo es que soportarías la presión, no? Como digo, si es algo que no estoy acostumbrado a hacer, como por ejemplo de Siroco esta vez, que va a ser un repertorio nuevo, estaría nervioso. Si me invitan a tocar al Resurrection o al FIB o al Mad Cool o... y es mi primera vez con ese repertorio tocando en un festival grande, sí, estaré nervioso porque es algo que no he hecho antes. Si es ir a tocar a una sala en Jaén o en Murcia, no creo que esté muy nervioso. Uh-huh. Supongo que a lo mejor miento, pero o sea, a lo mejor me equivoco, pero no me suelo poner muy nervioso ya. Uh-huh. Y como digo, lo echo de menos, porque la primera canción sales con otra energía. Uh-huh. Ya, la verdad es que antes teníamos muchas más preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no hacemos el test. No sé, yo creo que muy a menudo, pues no. Yo creo que han caído 8 preguntitas así muy compactas, más o menos, ¿no? Solo, me quedaría una que te gustaría que te preguntasen, pero eso no lo hacemos porque ponen apuros al invitado. ¿Cuál? ¿Qué te gustaría que te preguntasen? Me la acabo de inventar. No. Nada, la pregunta... La pregunta gallega. La gallega. Esa. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Soy guiri, no me acuerdo. No entiendo muy bien esa pregunta. No, vale, pero te jodes. TikTok. Bueno, pero es una pregunta que te la puede hacer cualquier dueño de un local donde vayas a actuar. O a ti o al manager. ¿Cuánto y por qué tanto? Puede ser económica, puede ser metafísica, puede ser filosófica. Tienes que dar una respuesta. Este test tiene premio, pero para llevarte el premio... ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Por la vertiente que te apetezca. Por más de lo que te imaginas y menos de lo que me gustaría. Ole. Preciosa respuesta. Preciosa. Pues ahora ya la pregunta musical y te llevas el premio metálico, que tampoco es dinero. Pero es, bueno, metálico es un material de esos del que se hacían los CDs. De hecho, es un CD. Espero que tengas algún reproductor todavía. Tengo. Bien, me parece bien. Tienes que escuchar esta canción, decirnos de quién es la original y quién hace la versión. Vale. Sencillamente. Es un poco complicada, pero bueno. En castellano. Ya me habéis pillado. Es un tema. Todos estos temas son clásicos normalmente de la música rock internacional anglosajona o no, pero bueno, la mayoría. Sí. ¿La original puede ser como el rollo de M-Clan o algo así? O... Pero es un grupo inglés. ¿Es un grupo inglés? Sí. ¿Y está traducido al castellano? Versión libre. Nena, baby. Baby. Además, el cantante se quedó afónico. No tenía superpoder. Baby, where I'm going, ¿no? Baby. Que me voy. Eso está jodidísimo, ¿no? Me ha puesto una dura. Le ha puesto una dura. Ha sido Rafa. Dale alguna pista, dale alguna pista. Sí, dale una pista. Alguna pista, venga. Ahí la tienes ahora, la pista. Ese cambio. Que a lo mejor es un grupo que no lo tienes muy escuchado, no sé. Yo creo que sí. Venga, vamos a hacerle otra oportunidad. Ponle la. La 13, mientras la pones se lo digo. Es Baby, I'm Gonna Leave You, de Led Zeppelin. Coño. ¿La conoces? Pero te voy a poner esta que estás seguro que la conoces, ya verás, la 13. Perdona, pero esa versión es horrible, No me jodas Led Zeppelin de esa manera. Esta sí que te va, esta sí que te va a gustar. Eso, canciones en inglés hechas en castellano. Claro, versiones. Paquetín. CDC. Back in Black, ¿eh? Ya está. ¿Y quién es el que la versiona, eh? Tomasito. Tomasito. Hostia, duro esto, ¿eh? Hace un poco funquillo, ¿no? Pues nada, se ha llevado el premio. Se ha llevado el premio. Ahora ya solo falta que te demos la edición 2 y la 1, porque está la 3. Está la 3. Todo versiones en español de clásicos. Pero eso, lo divertido es que te lo pongas en la furgo cuando vayas de gira con el grupo y juegues a adivinar de quién es esta canción. Me flipa. Esto va a ser brutal. Qué bien. Pues Dan, nada, un gusto tenerte aquí en Música Casual. La verdad que seguiremos hablando de ti. Y esto, este mes, porque estás de disco del mes, no porque hayas venido, no vamos ahora a dejar de escucharte. Y seguro que más adelante también, ¿no? Con la música que sigas haciendo, un placer, nos gusta mucho y aquí seguiremos para cuando quieras venir a presentárnosla. Os lo agradezco muchísimo, de verdad, chicos. Ha sido un placer. Uh-huh. Hemos estado tiempo y he estado muy a gusto. Sí. De eso se trata. Que te encuentres aquí a gusto y que te entren ganas de volver otra vez cuando tengas nuevos discos o cuando quieras repetir los que ya tienes. Me parece fantástico. Aunque sea un single nuevo, claro. Sí, tú vienes para cada single. Claro, cada single. Eso es, hoy en día es como cada mes, sí. Así que... Y volvemos a tener a Dan con nosotros. Bueno, recordar eso, que el Dan, día 8. Sí, estará actuando el día 8 de junio en la Sala Siroco. No sé si hay algún concierto más así que venga en breve o estás, supongo, preparando gira para este verano. Gira. Estamos preparando gira, pero ahora la promo es para el de Madrid, la presentación. Uh-huh. Y ya sacaremos las siguientes fechas después del 8, supongo. Muy bien. Pues nada, por ahora eso, el 8 de junio en Siroco, no os lo perdáis y en breve más fechas. Pues muchísimas gracias por tenerme, de verdad. Chico. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y bueno, pues si te lo has pasado mejor, nosotros lo disfrutamos más. La verdad que sí, me lo he pasado muy bien. Y me voy a ir diciendo, es una versión que conozco. ¿Ah, sí? Sí, que me gustaría que escuchaseis, es la de Wish You Were Here de Pink Floyd, pero hecha en reggae. Horrible. ¿Para mí la de Corizonas? No, es... Alfa Blondie. Alfa Blondie, sí. La conocéis, ¿no? La conocemos, sí. ¿Os gusta o...? No sé, yo no voté a esa canción. Entretiene de vez en cuando. Pero me parece que ganó un Más de lo Mismo que tenemos al final del programa. Ahora te contamos lo que es Más de lo Mismo. Yo soy, vamos, de hecho, es no mi canción, sino es nuestra canción de mi pareja. Wish You Were Here. Pero la original. La original. De eso hablamos, coño. Claro. Nos la cantamos estrofa a estrofa. Ella canta una y yo canto otra. Y terminamos a dúo. Qué intimidad. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y sin ser ninguno cantante. ¿Te apetece cantarla ahora? Podría, pero no lo voy a hacer. Yo me la sé. Te vamos a contar un secreto. Yo aquí. Me la sé. Vale, la podemos cantar. La podemos cantar. Una vez, bueno, si quieres despedirte haciéndola. Sí, yo sí me atrevo. Si me acompañas cantando. Yo me atrevo también, mira, sí. Te lo repito, una vez nos pidieron que hiciéramos coros en el programa. Desde ese día nos prometimos a nosotros mismos no volver a hacer coros nunca. Yo canto un poquito, yo me atrevo. Si tú la tocas y cantas, yo hago ahí un poquito. Yo solo puedo hacer el falsete. De coros. El falsete, solo el falsete, joder. Va, vamos, venga, va. Que sea un cachito, va. Venga, sí, venga. Y nos despedimos así, va. Me parece, venga, bien. Te la sabes, acordes y todo. A esos acordes iniciales, venga, silencio, por favor. Despedida impresionante de Dan Milson de Música Casual hoy con versión del Wish You Were Here. Pero no en reggae. No en reggae. No. Thank you. think you can tell heaven from hell, blue sky for pain. Can you tell the ring feel when frost you stray? Smile for the pain. Do you think you can tell? Did they get this ray? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for cool breeze, cold cover for change. Do you exchange? Walk on part of the world, ready froze in game. Pedimos así, ¿no? Muy bien, muy bien. Rafa, nos ha jodido la canción. Rompimos nuestra promesa, tío. No, yo no. Yo no he tocado, yo no he dicho nada. Bueno, nada, Dan, lo dicho. Joder, doble gusto ya. Nos has hecho cantar y todo, no te digo más. Que vaya muy bien, mucha suerte. Y ese 8 de junio, sobre todo, pero en todo lo que venga también. Perfecto. Muchísimas gracias, igualmente. Y aquí, como somos música casual, nos despedimos al revés. En vez de decirte adiós, te decimos hola, hello, de tu disco. Hello, hello. También dice goodbye. Yeah. Writing down wishful thoughts, crossing out the repeated ones, realizing what you've written makes no sense at all. Crumbling down as the ink stays on. Hello, hello, what are we looking for? The thing is, let's have no. Summing up the courage to give it another try. Don't ask me why I always sail at night. I know it's not your plan, but it is mine. 'Cause anything can go wrong today and tomorrow will be fine. Oh, 23 de mayo de vete a saber qué año, tal día como hoy, tenemos referencias de una persona que nació hace 55 años, Phil Selway, baterista de Radiohead, que nació en 1967 y que sigue vivo, además incluso lanzándose a hacer discos en solitario. Y luego otra referencia es que en este mismo día de 1979 se estrenó en Nueva York de Keith Harold Wright ese documental sobre los Who. En cuanto a los temas que se publicaron tal día como hoy, 23 de mayo, y sin perder la estela de los Who, en el año 1969, este grupo lanzó Tommy, esa gran referencia que se convirtió en una ópera musical y que aparecía en la portada, Roger Daltrey con esas gafas redondas de la pura psicodelia de aquellos tiempos. 10 años después, en 1979, el 23 de mayo, Kiss lanzan su Dynasty, todavía con esas pinturas, los cuatro que ya comentamos en su momento cuando este tema ganó un más de lo mismo. Al año siguiente, en 1980, Judas Priest lanza uno de los temas más conocidos de ellos, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, muy, muy reiterativos, que hemos estado a punto de traerlo para que lo escuchaseis en completo, pero al final nos hemos decantado por otras opciones. En 1994, seguimos en el 23 de mayo, los Beastie Boys lanzan su Isle Communication. Al año siguiente, 1995, el gran Jerry Lee Lewis lanza el disco Young Blood, Sangre Joven, que a estas alturas de 1995, ya Sangre Joven, Jerry Lee Lewis no tiene mucha. De Jerry Lee Lewis, por cierto, uh-huh. Decir que se está presentando hoy mismo, uh-huh. tal día como ¿sí? hoy, en el Festival de Cannes, un documental que ha hecho, no sé si es Noel Cohen, uh-huh. o, de los Cohen. O Ethan Cohen, uno de los dos hermanos Cohen, grandes cineastas, ha hecho un documental sobre Jerry Lee Lewis. Pues mira, eso hay veces que se buscan las fechas para que coincidan y otras en las que un festival como el de Cannes impone su fecha. En 2011, Lady Gaga, por traer otras opciones, lanza su disco Born This Way. En 2014, 23 de mayo, se publica el disco Kiss 40 Years Decade of Decibels. Los Kiss vuelven otra vez a influir en ese mismo día. Y luego las dos canciones que hemos sacado para mantener ahí una presencia de canción completa, y siempre os comentamos algo sobre el vídeo. Por un lado, la más alejada en el tiempo, en el año 2000, Bon Jovi lanza su famoso It's My Life, en la que era pues todo un grito a lo que uno puede considerar: yo hago esto de esta manera porque yo soy así. 1.122 millones de visitas tiene su vídeo, o sea, es que son cifras ya estratosféricas. Y yo he aportado una hoy cuando estaba haciendo la reseña. Y la verdad que es muy chulo, porque en el vídeo el grupo está tocando en un túnel, han parado todos los coches porque, claro, ellos han puesto ahí su escenario y hay un atasco de la hostia, y una chica que está en el concierto llama a un chaval que está en su casa y le dice: oye, ¿qué pasa? ¿Que no llegas? Y el chaval empieza a hacer una carrera alocada que ni Tom Cruise en Misión Imposible, pero bueno, efectos especiales a tope, saltos desde puentes, y al final el tipo por encima de los coches y llega justamente cuando Bon Jovi acaba con lo It's My Life, y ahí el tío llega y se encuentra con la chica, ¿no? El vídeo realmente es bastante, bastante activo y merece la pena. Y esta canción, bueno, pues ya sabéis, además Bon Jovi, acordaos cuando España estaba en toda la crisis de la crisis de 2008, que tenía planteado venir a un concierto en España, y como aquí no había mucha pasta para pagar todo su despliegue, él dijo que no, que en España iba a tener el desarrollo de concierto totalmente con todos los medios, nada de recorte presupuestario, aunque cobrase menos aquí en España. O sea, siempre ha tenido ese guiño al público español. Así que voy a hacerte un inciso. Inciso. Sí, no fue eso, fue que aquí en España la música está como penalizada en un 21% de IVA, y en otros países como Portugal, Francia y todos los demás, pues es un 10 o un 7. O un 7. 7. Un 7%, y entonces dijo, todo eso que repercuta en el precio de las entradas. ¿Quieres decir que, digamos, como que hizo un precio especial? Uh-huh. Vale, sí, bueno, sí. Pues es un guiño de todas maneras de su parte, ¿no? Pero es verdad que estábamos en medio de una crisis y posiblemente no se le podía pagar todo lo que era el despliegue del escenario. Él tenía un despliegue A y un despliegue B de escenario, ¿eh? Y eligió el A a pesar de que no había dinero para el A. Bueno, pues Is My Life, Bon Jovi. Es la que vamos a poner las dos seguidas o ponemos. Bien. Bueno, venga, pues vamos con la. Y en el 23 de mayo de 2016, muy cercano, Eric Clapton publica su I'll Still Do con temas propios y versiones de Bob Dylan, como por ejemplo I Dreamed, I Showed Saint Augustine y una de Robert Johnson, Stone in My Pathway. Y concretamente, Robert Johnson es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues. El rey del Delta Blues, le llamaban, nacido en Mississippi el 8 de mayo de 1911. O sea que Eric Clapton se ha ido muy atrás para buscar un músico realmente de blues. Y ahí también nos dejamos, después de la canción de Bon Jovi, con la de Eric Clapton, Stones in My Pathway, originalmente de El rey del Delta Blues. Song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. last day, and the road seems dark as night. I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. Pain in my heart that have taken my appetite. I have a bird to whistle and I have a bird to sing. I have a bird to whistle and I have a bird to sing. Got a woman and I'm loving, boy, but she don't need it. My enemies have betrayed me, have overtaken poor Bobby's life. Enemies have betrayed me, have overtaken poor Bobby's life. Certainly, they had some gold in my bed. Trying to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying, please let us be friends. Hollering in my pathway rider, please don't let me in. Pues como ya sabéis, esto es la sintonía de las versiones, el Sunny. Thank you. hoy en nuestra sección de versiones vamos a poner una versión que hacen los Brass Crowes y de un tema de los Temptation. Papa fue un Rolling Stone. Primicia voy a dar, primicia. Black Crowes viene a actuar a España. Ya. Cuando la pandemia también venía. Bueno, pero no pudieron y ahora sí que vienen. Creo que es en septiembre, por ahí, septiembre o así. Black Crowes, para que estéis atentos. Pues aquí está con esta versión de los Temptation. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died, yeah. I never got a chance to see him. Never learned nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head, she said, ha. Mama was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Yeah. I said Papa was a rolling stone. Huh? Wherever he laid his hat was his home. Llegando ya al final del programa y solamente nos queda nuestra Más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros cada semana. Pues siguiendo con la temática tríos, en este caso que canten en español, os habíamos propuesto tres opciones, como últimamente, que va en línea con los tríos. La tercera era del grupo K, Ketama, Flor de Lis, que se ha quedado un poquito más rezagada con un 12% de las votaciones. Creo que estás cometiendo un error. Sí. Ha saltado la alarma de error. Pi. El trío Ketama, Flor de Lis, fue una propuesta de uno de los participantes del programa que no fue admitida ni aceptada. Y fueron. En tercer lugar ha quedado Orixas. Perfecto. Esto lo editaremos después para que en el podcast ni se edita ni nada. Esto ha sido un error. Una propuesta que no fue aceptada, ahora se la acepta en el directo. Vale. A lo cubano, de hecho, ¿no? De hecho, volvemos. Si hubiera estado Ketama en esta terna, otro gallo se hubiera cantado. ¿Qué quiere aquí? Vamos a ver. Volvemos a reiniciar. Y en tercer lugar, el grupo cubano Orixas. Posiblemente la canción era a lo cubano. Exacto. Vale, pues esa ha quedado con un 11, con un 12%. En porcentaje saca lo mismo que Ketama. No, porque Ketama te digo yo. Ya. Dejadme la licencia estadística, coño. No seáis así de estrictos. Bien. Gamba. Vamos a Gamba vosotros, vamos a la segunda opción, que era el gran Leño con Sorprendente, que ahí ya se ha acercado a una tercera parte de los votos. Y que a mí me ha sorprendido que hubiese... que estás haciendo un jueguito de palabras. Sí, me ha sorprendido que tuviese tan pocos votos, no sé. Pero tú ya sabes que eso sí, es así. Verdad, porque además Leño suele tener bastante éxito entre nuestra audiencia. Y bueno, no sé, yo creo que el ganador de la semana, los tres ganadores de la semana, porque se hablaba de tríos, por algo será. A ver, todo depende de un grupo con quien se enfrente. Leño puede tener opciones si se enfrenta con otros que no sea Triana. O Ketama. Porque bueno, a ver, eso está por ver. El caso real ha sido que Triana, con tu frialdad, la tuya, no la mía, con casi un 60%, ha barrido con los votos de la audiencia. Y oye, como... Pero yo creo que más o menos eran de la misma época, ¿no? ¿Te refieres a musicalmente las sí, referencias? Sí, Leño y Ketama, yo creo que eran... Triana. Perdón. Ketama. ¿Os gusta Ketama? No. A ver, más o menos sí, porque mira, ahora te voy a dar algún dato que te va a refutar justamente lo que tú estás diciendo. Pues Triana se configura como la mejor banda de rock progresivo de España y una de las mejores formaciones musicales de todos los tiempos. Se formó en 1974 en Sevilla. Este disco, el tema de Tu frialdad, aparece en el disco El encuentro de 1980. Es el cuarto. La formación inicial era un trío, que era Jesús de la Rosa Luque, voz y teclados, Eduardo Rodríguez Rodway, guitarra española, y Juan José Palacios Tele, baterista. De los tres solo vive ya Eduardo, porque los otros dos han vendimiado. Y fíjate, esos primeros tres discos que tuvo Triana, El Patio en el 75, Hijos del Agobio en el 77 y Sombra y Luz en el 79, fueron realmente el top de su producción. Sí, verdad, sí. Pero el cuarto disco, que fue en 1980, ahí es donde aparece Tu frialdad, que justamente se convierte en la joya inmortal del grupo y posiblemente el tema que más se ha versionado de Triana y el que más éxito a ellos le dieron, porque fue el único o el primer número uno que tuvieron. ¿Qué hombre, gente? La verdad es que tenía una portada muy bonita, porque era un gato negro con los ojos así verdes. Sí, un poco esotérico, sí, ¿no? Pero es verdad que la fuerza grande de Triana se desarrolló en esos tres primeros discos que hemos hablado, ¿no? Pero fíjate, esta es la que más... ¿Qué gente ha versioneado el tema de Tu frialdad? José Mercé, Miguel Campello, El Barrio, Ajandal, que es un grupo de rock progresivo andaluz. Pero, bueno, pues como bien sabéis, El canto de un cisne es como su última expresión artística. Y este tema para Triana fue El canto del cisne, que emerge como un espejismo en plena decadencia ya del grupo y que se enterró con los dos álbumes posteriores y la accidental muerte de Jesús de la Rosa. Tu frialdad fue el número uno, con una melodía maravillosa a los teclados y la voz de Jesús como una enana al amanecer, creando una increíble atmósfera. La entrada al final de la guitarra de Antonio García de Diego, aquí aparece otro participante, da el toque rockero progresivo que hace eterno el tema. Me están haciendo gestos porque, bueno, este tema lo hablaremos posteriormente. Una letra que va directa al alma, canción de amor desesperada hacia alguien que no comparte su amor, La mujer inalcanzable, una canción que marcó el final de una época tras la que llegaría el tsunami de la movida madrileña. Y con esto... Qué bien, lo has hecho spoiler. Felicidades. Por mi parte. No has hecho spoiler. Abrazo. Spoiler de decir qué dice la letra. No, efectivamente. Yo quiero antes. ¿Sabes cuál es el problema de este? Antes que de la letra es corta. A ver, ¿qué vais a decir? Si vais a decir una cosa, que este tema se compone por los tres y en una interpretación aparece este yo otro. Yo voy a decir que bueno. Felicidades a toda la audiencia por el gusto musical soberbio que tienen de elegir esta canción para terminar el programa. Pues muy bien, besos, abrazos. Eso quería decir, además por un casi 60%. Ahí estamos. Me encanta que pasen estas cosas. Perfecto, una gran mayoría aplastante. Besos, abrazos y hasta la semana que viene. Buena semana, cuidaros y mucha radio. Venga, muchas gracias por acompañarnos y hasta el lunes que viene y ser felices. Aquí os dejamos con Triana y Tu frialdad, que espero que no tengáis con nadie. Thank you.